La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes y bienvenidos a La soleada verde, un martes más. Hoy en el estudio de Radio Ágora Sol nos encontramos mi compañera Lourdes y yo misma, Mariola, que os acompañaremos durante esta hora. Hoy le dedicaremos nuestro programa a la energía nuclear. Hace un par de semanas fue el aniversario del sonado accidente de la central de Fukushima, en Japón. Y precisamente mañana se cumplirán 33 años del primer accidente considerado grave, el accidente de Three Mile Island, en Estados Unidos. Buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes, Mariola. Y buenas tardes a también Fossi, que está en la mesa técnica y no por mucho tiempo, por lástima. ¿Sabes que hoy, Mariola, es el primer programa que emitimos inversas ya en la primavera? Sí, tu nariz lo denota. Sí. Eso iba a decir, que es una estación cargada de connotaciones alegres y florales, pero también llena de estornudos y de muchos mocos. Unos síntomas que se multiplican si vivís en Madrid, esta gran ciudad de cielos velazqueños tapados por la contaminación. Así que si sois alguno por aquí y escucháis algún estornudo a lo largo del programa, sabed que esto es un signo primaveral y de la contaminación. Los gases de efecto invernadero, los GEI, están haciendo que Madrid sea una ciudad muy poco respirable. Y según algunos expertos y ciudadanos, la energía nuclear podría contribuir a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Otros, sin embargo, alertan de su riesgo y del problema ambiental y social que suscitan los residuos de alta, media y baja actividad que producen la energía nuclear y que duran decenas de miles de años. Bueno, además, Lourdes, la alarma de terrorismo nuclear que estos días se ha tratado en la cumbre de seguridad nuclear en Seúl, Corea, vamos a hablar sobre ello también. Y para ello vamos a tener en nuestro estudio a Alfonso Barbas. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un máster en ciencia y tecnología nuclear y hemos contactado con él gracias a que es miembro de la Junta de Jóvenes Nucleares. Actualmente está desarrollando su tesis doctoral en el Instituto de Fusión Nuclear. Y por otra parte, tendremos a Paco Castejón, que él es ingeniero nuclear y especialista en temas de fusión termonuclear. Todo muy nuclear, Mariola. Sí, eso estoy viendo. Él es miembro del CIEMAT y también portavoz de la ONG española Ecologistas en Acción. Bueno, pues además también vamos a hablar del desmantelamiento de la central nuclear de José Cabrera en Almonací de Zorita y del accidente nuclear que decía antes Mariola en Pensilvania, en Harrisburg. Comenzamos. Informativo La soleada verde. La cumbre de seguridad nuclear llama a prevenir el riesgo de terrorismo atómico minimizado el uso de uranio enriquecido. El diario El País lleva en portada que los líderes de 53 países reunidos en la cumbre de seguridad nuclear de Seúl han lanzado hoy, al término de la reunión, un llamamiento a mejorar la seguridad nuclear para prevenir el riesgo de terrorismo atómico. El comunicado final de la cumbre insta a la comunidad internacional a minimizar el uso del uranio altamente enriquecido, material apto para armar bombas atómicas, y a tomar medidas también para que su manejo sea seguro. El texto pactado, sin embargo, no incluye medidas vinculantes o compromisos específicos de calado. Durante la reunión de Seúl, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recordó que pese a que se hayan logrado avances en los últimos años, el riesgo de que este material con un potencial destructor inmenso termine en manos equivocadas sigue siendo real. La declaración de 13 puntos destaca además la relación entre la seguridad en las plantas atómicas y la prevención de delitos nucleares. También plasma el compromiso de los 53 países de potenciar la seguridad a la hora de transportar materiales nucleares y radiactivos. Este último punto atañe de manera especial a España, ya que los residuos de las centrales nucleares españolas, los de alta actividad, deberán viajar hasta Villar de Cañas, Cuenca, en unos años. Exigen la prohibición del cultivo de maíz transgénico MON 810 en España. Según varias organizaciones agricultoras, consumidoras y ecologistas, el maíz transgénico MON 810 no garantiza una mayor rentabilidad ni contribuye a la seguridad alimentaria, como afirma el ministro Arias Cañete. Tal y como sostienen estos colectivos en una nota de prensa remitida hoy, estudios de organismos oficiales españoles demuestran que esta variedad transgénica de maíz no es más productivo que las variedades convencionales. Además, para estas asociaciones, España debe apostar decididamente por soluciones respetuosas con el medio ambiente y con la salud pública y crear un valor distintivo de los productos españoles. Nuestro país es la mayor potencia de la Unión Europea en materia de agricultura ecológica y el principal productor y exportador de miel. Sin embargo, otras organizaciones agrarias como ASAJA han expresado en repetidas ocasiones que la agricultura ecológica es fantástica y necesaria para poner en valor producciones que, por falta del rendimiento, no pueden competir en el mercado. Pero que no se puede pensar que todo el cultivo fuera ecológico porque no habría superficie sobre la tierra para darle de comer al ser humano. El Supremo ratifica el deslinde del Algarrobico que dictó la Audiencia Nacional. Según ha informado hoy Efe Verde, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería. El consistorio presentó el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de mantener el deslinde de 100 metros desde la línea de costa en el paraje del Algarrobico, frente a los 20 metros definidos por la corporación local. La sentencia no admite recurso ordinario alguno e impone al Ayuntamiento de Carboneras el pago de 10.000 euros en concepto de costas procesales y de honorarios. El Supremo ratifica así la sentencia pronunciada por la Audiencia Nacional el 23 de enero de 2008, en la que se confirmaba el deslinde de 100 metros desde la línea de costa aplicado por la Dirección General de Costas en este paraje almeriense, donde en 2002 quedó paralizada la construcción del hotel El Algarrobico, situado a menos de 50 metros de la costa. El Supremo rechaza los cuatro motivos de casación invocados por el Ayuntamiento de Carboneras con el fin de defender 20 metros de servidumbre en esa zona que hubieran permitido mantener el hotel en marcha. El 12% de los hogares españoles se encontraban en 2010 en situación de pobreza energética. Un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales pone de manifiesto cómo una parte importante de la población española es incapaz de satisfacer su demanda de servicios de la energía, lo que se denomina pobreza energética. En el informe se muestra, entre otros aspectos, cómo la crisis y el desempleo está agravando este problema en los hogares españoles. Proponen como solución la rehabilitación energética de viviendas. El estudio estima que entre 2.300 y 9.300 muertes al año en España pueden estar causadas por la pobreza energética, lo que supondría una cifra superior a las víctimas mortales de accidentes de tráfico. Según la Asociación de Ciencias Ambientales, en 2012, uno de cada tres hogares cuyos miembros estén en paro se encontrará en situación de pobreza energética en España, aunque se prevé que aumente el número si continúa el incremento de la tasa de desempleo. El presidente de la Confederación del Ebro no seguirá al frente de la institución si Arias Cañete sigue adelante con el trasvase del río. En declaraciones a Catalunya Radio, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Xavier de Pedro Bonet, en el cargo desde el pasado 8 de marzo, ha afirmado que su puesto es fruto del pacto que existe entre el PAR y el PP, la coalición que gobierna en Aragón. Así, entiende que si el trasvase del Ebro se hiciera, la coalición tendría problemas para continuar y su situación en el cargo no tendría sentido. El vertido del Golfo de México tuvo un efecto sin precedentes en el océano. El vertido de petróleo del Golfo de México ocurrió hace casi dos años por la British Petroleum y ha dañado los ecosistemas de los fondos marinos mucho más de lo que los científicos imaginaban. Tan pronto como el robot submarino se acercó lo suficiente a la comunidad de corales como para verla con claridad, ya tuve claro que algo iba mal en ese punto, explica Charles Fisher, investigador del Departamento de Biología de la Universidad del Estado de Pensilvania. Los investigadores están más familiarizados con las consecuencias de los vertidos superficiales debido a la liberación del contenido de barcos petroleros o de instalaciones desde tierra. Pero el efecto de una surgencia de petróleo en el propio fondo oceánico afecta de forma muy diferente a las comunidades biológicas. Ya se conocía el impacto del petróleo en las aguas superficiales, la costa y la vida marina, pero esta es la primera vez que se exploraba el fondo marino para examinar los efectos sobre los ecosistemas de aguas profundas. Debido a este derrame sin precedentes, la comunidad científica ha aprendido que su impacto es mucho mayor que el de aquellos que se producen en la superficie. Cabe destacar que las colonias de corales son una especie sumamente importante para los ecosistemas marinos. Si ellas están mal, las consecuencias son desastrosas. El cambio climático se aceleró de 2001 a 2010. La agencia SING informa hoy de que la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ha concluido en su declaración sobre el estado del clima mundial en 2011 que la década de 2001 a 2010 ha sido la más cálida jamás registrada en todos los continentes. El ritmo del aumento de la temperatura ha sido constante desde 1971, afirman. Las conclusiones preliminares del informe de la OMS demuestran que la disminución radical y continua del hielo marino del Ártico ha sido una de las características más destacadas de la evolución del estado del clima durante el decenio. Además, la media mundial de precipitaciones ha sido la segunda más elevada desde 1901 y el fenómeno extremo que se ha notificado con mayor frecuencia han sido las inundaciones. La declaración anual de 2011 confirma que el cambio climático no es una lejana amenaza futura, sino que ya está teniendo lugar en la actualidad. El calentamiento mundial se debe a las actividades humanas y está teniendo efectos de gran alcance y potencialmente irreversibles en la Tierra, la atmósfera y los océanos, según ha explicado Michel Jarrau, secretario general de la OMS. La soleada verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Hoy en La Soleada Verde, como ya os anunciábamos antes, traemos hasta los micros de Ágora Sol Radio el debate nuclear, siempre vivo y de actualidad. La verdad que sí, que es un tema que siempre está presente. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre suscita tanta polémica la energía nuclear? ¿Deben cerrarse todas las centrales españolas o, por el contrario, debe aumentar el número de estas instalaciones? Diferentes posturas que hoy van a defender nuestros dos invitados de hoy. Tenemos ya en el estudio a Alfonso Barbas, él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y es miembro de la Junta de Jóvenes Nucleares. Buenas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes. Por otro lado, tenemos ya al teléfono a Paco Castejón, que también es ingeniero nuclear y especialista en temas de fusión termonuclear y es miembro y portavoz de la ONG española Ecologistas en Acción. Hola, buenas tardes, Paco. Hola, ¿qué tal? Yo soy físico, doctor en física. Ah, físico, soy perdón. Ingeniero. Es que hay mucha información en internet. Hay que discriminar. Otra rivalidad más, ¿sabes? Ingeniero físico. Pues, bueno, hechas las presentaciones, vamos a comenzar un poco con el debate. Lourdes, yo creo que tú querías dar sí. Ese precalentamiento. Vamos a hacer la primera pregunta, dado que estamos en la soleada verde, la primera cuestión que se nos viene a la cabeza es si hay perjuicio medioambiental con el uso de la energía nuclear. Si quieres empezar, Alfonso. Por supuesto. Bueno, perjuicio medioambiental creo que todas las fuentes de energía, absolutamente todas, lo provocan, absolutamente, incluida la solar, incluidas las renovables y, por supuesto, las de combustibles fósiles. Lo que hay que hacer en ese sentido es comparar y en ese sentido hay que ver si los perjuicios que nos suponen medioambientalmente son mayores o menores que el resto de posibilidades y si son asumibles. En ese sentido, la postura de Jóvenes Nucleares es que el prejuicio medioambiental que causa esta energía es perfectamente asumible y es mínimo comparado con otras fuentes de energía. Sí, Paco. Sí, bueno, estoy de acuerdo en esto de que todas las fuentes tienen perjuicios, o sea, no hay ninguna energía limpia, ¿no? Todas son sucias por definición y tenemos que convivir con ello. Y con que hay que elegir impactos ambientales, hay que elegir aquellas que tengan menos impacto ambiental. Pues en lo que estoy en absoluto desacuerdo es que la energía nuclear pues tenga unos impactos pequeños y que, digamos, sea preferible a otras fuentes de energía. Yo creo que la generación de residuos radiactivos en sí misma, más el riesgo de accidente, que al final se traduce en accidentes gravísimos como el de Fukushima o Chernóbil, son suficientes motivos y muestran los impactos de la energía nuclear sobre el medio ambiente, las personas, la sociedad, etcétera, son suficientes como para plantearnos el abandono de esta fuente de energía más temprano que tarde. A la hora de elegir impactos, yo desde luego jamás elegiría los impactos generados por la energía nuclear, y si lo que se plantea es que hay que apostar por una solución nuclear, pues realmente es que no hay solución, porque la energía nuclear desde luego no la es. Alfonso, entonces, ¿cuál crees que, según tú, que es la energía con menor impacto? Bueno, yo creo que cuando habla de los impactos medioambientales, Paco se refiere a los residuos Inicialmente los residuos no son una contaminación. Contaminación es todo aquello que se suelta, y la industria nuclear es la única industria del mundo que tiene sus residuos controlados. El único impacto medioambiental que, en condiciones de perfecto funcionamiento, eso por supuesto hay que aclararlo, genera una industria nuclear, es una limitadísima tasa de CO2 en tareas de construcción de las centrales, etcétera, etcétera. Con respecto a los residuos, hay soluciones para su gestión que son seguras, se viene demostrando, y que hacen que, desde mi punto de vista, la energía nuclear sea de las menos contaminantes. Habría que citar, por supuesto, la hidráulica, que tiene incluso menor impacto, pero no hay que mezclar, creo, el impacto con el medio ambiente con la posibilidad de accidente, que es una cosa que creo que se puede desarrollar más adelante. Yo quería añadir una cosa, porque sobre todo nosotras os hemos invitado porque tenemos muchísimas dudas, creemos que nuestros oyentes también necesitan esos datos, esa información que muchas veces aparece confusa en los medios, y bueno, pues allá voy, ¿no? Corregirme en lo que me equivoque, Paco. Yo tengo entendido que esto es un dato que pues probablemente mucha gente no se para a conocer, porque en realidad es bastante lógico, y es que en la corteza terrestre se encuentran contenidos muchos elementos radioactivos, ¿no? La radioactividad forma parte de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, nunca mejor dicho. De manera que si empezamos a extraer uranio y estos elementos que nos sirven para producir esa energía nuclear, como que al revolver todos estos elementos estamos emitiendo una serie de elementos radioactivos, estamos como soltándolos a la atmósfera, de manera que esto nos revierte de manera negativa en la salud de las personas y en el entorno, en el ecosistema global. No sé si esto es cierto, si en realidad por la actividad humana que de la energía nuclear, este cupo de elementos radiactivos en la atmósfera está incrementándose, o si por el contrario sigue estable a pesar de que se siguen extrayendo elementos como el uranio como el uranio, sí, el plutonio es lo que se deriva del uranio, vale. Yo quería intervenir un poco cuando mi compañero de tertulia, ¿no?, ha hablado de los impactos, que efectivamente se ha olvidado de un impacto fundamental, que es el impacto de la minería del uranio. Uh-huh. Claro, cuando se habla de que la energía nuclear es una energía muy concentrada, lógicamente es muy concentrada una vez que el elemento combustible se mete en el reactor, pero para cada kilogramo, para producir un kilogramo de uranio enriquecido que entre en el reactor, ha habido que mover previamente 2 millones de kilogramos de tierras. Es una minería a cielo abierto, es muy contaminante, produce lixiviado, se levanta polvo radiactivo, es decir, es algo que desde luego no podría ignorarse. Yo creo que esto también hay que contarlo entre los impactos ambientales, ¿no? Y el problema de la energía nuclear no es solo que libere sustancias radiactivas que están en la corteza terrestre, ¿no?, como en el caso del uranio, sino que las sustancias que estás generando en los reactores nucleares son infinitamente más radiactivas y peligrosas que las que hay en la naturaleza, ¿no? Lo más peligroso que te puedes encontrar en la naturaleza pues es el uranio, ¿eh? Pero claro, en los reactores nucleares se generan productos de fisión que son altamente radiactivos, se genera plutonio, que además de ser radiactivo vive cientos de miles de años, se genera americio, neptunio, en fin, una serie de elementos que antes no existían, o al menos no existían en la Tierra, ¿no? Quizá en otros planetas o en la Tierra antes, unos millones de años antes hubiéramos podido encontrar, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es que efectivamente estos residuos están controlados, pero es que tienen que estar controlados durante cientos de miles de años. Entonces, no sé, pensemos un poco en nuestra escala temporal, ¿no? Pensemos un poco en todo lo que ha pasado en el siglo XX, en 100 años. Dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam, bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, la caída del muro, accidentes nucleares. O sea, todo ha ocurrido en un siglo, en un solo siglo. Pues mi imaginación, y creo que la de nadie, da para pensar lo que pueden ocurrir en 250.000 años, 300.000 años, y pensar que estas sustancias van a estar a buen recaudo todo este tiempo, ¿eh? Entonces, claro, esto en sí mismo es, en sí mismo, claro, un impacto ambiental, creo que no se debe ignorar, y que hasta que no se ponga una solución sobre la mesa, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y quiero remitirme otra vez a lo que acabo de decir, ¿no? No hay que olvidar, cuando evaluemos los impactos de una fuente de energía, hay que ver todo el ciclo, claro, no solo el quemado de la energía, ¿no? Y en todas las fuentes hay que ver desde la minería hasta la gestión de los residuos, porque si no, no estamos midiendo bien, ¿no? En el caso de la nuclear, pues tenemos la minería del uranio, que como digo, es un elemento muy impactante. Tenemos la generación de residuos, tenemos el riesgo de accidente, que es que si nunca se hubiera producido un accidente, pues hablaríamos en teoría, pero es que se han producido. Uh-huh. Tampoco hay tantos reactores en el mundo. Sí. Hay ahora en funcionamiento menos de 400. Uh-huh. Quizás estemos en 380 aproximadamente. Bueno, incluso menos teniendo en cuenta que en Japón ya solo queda un reactor. A nivel mundial te refieres, 380 sí. A nivel mundial. Ese dato, sí, a nivel mundial, sí, sí. En cualquier caso, Paco, damos la palabra a Alfonso. Te voy a tener que corregir alguna cosilla, simplemente por no mal informar a la audiencia. Los reactores de Japón, hay que decir que no están parados definitivamente, sino que están parados mientras se hacen las pruebas de estrés. De hecho, antes de ayer se paró el penúltimo, pero fue un tema de recarga de combustible, no en absoluto que estén parados porque se haya tomado una decisión política. Quiero decir, en cuanto a 400, 380, tampoco hay que discutir. Voy a responder a la pregunta que ha hecho, porque creo que es lo que importa, ¿no? Quizá entre expertos nos podríamos liar a hablar durante muchas horas, pero sí. La pregunta que nos hace la compañera es quizá lo que más pueda inquietar al público medio. Ella hablaba sobre toda la cantidad de radiactividad que hay en la Tierra. En esto es también un hecho que no es conocido, y es que el nivel de dosis, es decir, el daño que se lleva el habitante y el medio ambiente por radiación, hay que distinguirlo entre aquella que viene de la radiación natural, es decir, la que estaría, aunque los seres humanos no nos hubiéramos desarrollado, y la que viene de las actividades humanas. En ese sentido, la parte de las actividades humanas es menor de un 30%, y en concreto, la que viene de energía nuclear, estaríamos hablando de 0,001, contando todos los accidentes, es decir, haciendo una media sobre todos los accidentes, todas las liberaciones que ha habido. Solamente el 0,001% de la dosis que reciben los seres humanos sobre la Tierra viene de la energía nuclear. ¿De dónde viene el resto? Aplicaciones médicas, por ejemplo, tiene una gran importancia, y por supuesto de las terribilísimas consecuencias de las explosiones nucleares que durante muchos años han asolado este mundo. ¿Explosiones nucleares te refieres a Hiroshima, guerras, Hiroshima, Nagasaki y las pruebas nucleares de diversos países? Sí, hemos tenido en números redondos 200 pruebas nucleares en superficie que se han encargado de lanzar a la atmósfera cantidades importantes de plutonio. Esto no hay que olvidarlo, ¿no? Pero claro, el problema es que la energía nuclear cuando libera radiactividad la libera muy concentrada. No podemos comparar la radiactividad liberada por la energía nuclear con la radiactividad natural. Por esto mismo, ¿no? Efectivamente, no es una fracción, ¿no? De la radiactividad natural, tanto procedente de la Tierra como de los rayos cósmicos, pero claro, está muy concentrada y convierte zonas enteras, ¿no? De cientos de kilómetros cuadrados en inhabitables, ¿no? Y esparce, cuando ocurre un accidente, esparce radiactividad sobre personas que nada tenían que ver con esa central, que nadie les ha preguntado si están a favor o en contra, que nunca se han beneficiado ni económicamente de ninguna otra forma. Bueno, esa cuestión desde la luego central. Entonces yo creo que esto en sí mismo es algo a tener en cuenta, ciertamente. Ya. Os pregunto, por ejemplo, la energía nuclear es una de las energías menos conocidas, el uranio es evidentemente un material que tampoco, a nivel usuario, a nivel oyente, tampoco conocemos mucho. Entonces, ¿hay estudios realmente certeros, realmente rigurosos, que digan en la medida de lo posible, lo más exacto, ¿Qué capacidad de expansión tiene la energía nuclear, es decir, la radiactividad? Es decir, pues lo que estaba hablando Paco, pues tantos kilómetros de diámetro, ¿esto hay informes, hay algo en lo que nos podamos apoyar para dar también datos a la audiencia? No sé si te refieres a en caso de una liberación de residuos radiactivos. Bien. Sí, y a nivel minas también lo que comentaba Paco, ¿no? Porque parece que también es un punto importante de esta liberación de elementos radiactivos a la atmósfera, los lixiviados, etcétera. ¿Sabemos cómo reacciona? Bien. En realidad cualquier minería va a producir ese mismo índice de impacto, como por ejemplo la minería del silicio necesaria para la energía solar. No quiero que con esto parezca que estoy en absoluto en contra de la energía solar, porque me parece una alternativa necesaria, como todas las demás, pero sí que es verdad que hay que decirlo todo. Uh-huh. Con respecto a la expansión, como dices, de los contaminantes radiactivos, que insisto, sería en caso de fuga, en caso de accidente, dependería un poco de los vectores y de las condiciones de la zona. Hay determinados radioisótopos que son gaseosos y, por lo tanto, pues como comprenderá toda la audiencia, es mucho más fácil que se expandan, porque digamos que con que sople el viento se van a propagar más. Casos como el accidente de Chernóbil, que llegaron a notarse en España los efectos, y luego hay otro tipo de contaminantes que son más pesados y se quedarían más localizados en la zona. Las zonas también hay que indicar que son recuperables. Y con respecto al, al tiempo de los residuos, que quizás son, son sendas cosas que sí me gustaría, que me han quedado colgadas de comentarios de Paco anteriores, y no me gustaría que se quedaran sin comentar por parte de Jóvenes Nucleares. Él ha hablado de la larguísima duración de los residuos. Eso es verdad. Digamos que hay una fracción, aproximadamente un 4, entre un 4 y un 6% de ese combustible de, irradiado que sale de las centrales, que tiene larguísimos periodos de desintegración, es decir, que digamos que sigue siendo peligroso durante cientos de miles de años, como muy bien dice Paco, pero también hay que indicar varias cosas. Por un lado, que hay tecnología que se está estudiando, aunque actualmente no está del todo desarrollada, pero que en pocos años se van a empezar a construir reactores que la empiecen a demostrar. Tecnología que nos permite reducir esos, esos residuos de los centenares de miles de años a las decenas y a las centenares de años, lo cual es una cosa mucho más controlable. Y por otro lado, también habría que hablar, que creo que bueno, es una medida que de hecho que en algunos países ya se está llegando a implementar, que es el almacenamiento geológico profundo. El almacenamiento geológico profundo, habla Paco de que es imposible durante cientos de miles de años predecir qué es lo que va a ocurrir en una instalación de estas características, pero hay que tener en cuenta que son circunstancias que ya han ocurrido de forma, digamos, casual en la naturaleza. Ha habido generación de todos estos productos peligrosísimos, como muy bien dice, y se han retenido realmente durante años. Por supuesto, esa sola no sería una prueba de que esto sea posible, pero una gran cantidad de estudios en el CIEMAT y en un montón de países del mundo demuestran que es una alternativa más que viable. Bueno, sí, yo primero sobre la dispersión, en caso de accidente, de fuga, de escape, la dispersión, claro, dependerá efectivamente de las condiciones atmosféricas, de cómo vaya el viento y de las posibles corrientes de agua que haya cerca de la instalación. En Fukushima, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que el viento ha soplado constantemente hacia el noroeste y tenemos una pluma radiactiva con dosis superiores a 20 milisievert, que es la dosis para el personal límite, para el personal profesionalmente expuesto, y que según los cálculos del Consejo de Seguridad Nuclear Español produciría 1 por 1000 en exceso de mortalidad, o sea que no es algo desdeñable ciertamente. Bueno, esta pluma ha llegado más allá de 60 kilómetros de distancia de la central. Creo que es algo bastante respetable a tener en cuenta, ¿no? Pero además, las centrales nucleares siempre están frente a una masa de agua, sea un río, sea un embalse, sea el mar. Por el tema de la refrigeración. Es otra fuente de contaminación y de propagación de la contaminación que desde luego tampoco puede ignorarse, ¿no? Imaginemos un accidente en la central nuclear de Garoña, que está en la cabecera del río Ebro. Si se produjera un escape, el agua caería al río Ebro, y podemos imaginarnos, pues, en la provincia de Burgos, de Logroño, toda la huerta de Navarra, Aragón, Cataluña, todo esto contaminado. Es decir, estamos pero según hablando dice de Alfonso, una propagación a cientos de kilómetros. Paco, pero según dice Alfonso, estas zonas serían recuperables, ¿no? Bueno, serían recuperables dependiendo de la contaminación. En Chernóbil, claro, tenemos una zona, después de más de 30 años de tiempo, tenemos una zona de exclusión donde no se puede vivir. Bueno, vive gente, en absoluto, pero en absoluto es comparable, Paco. Y en Fukushima veremos lo mismo. Sí, recuperable, moviendo miles de metros cúbicos de tierra y a ver qué haces con eso y dónde lo pones, ¿no? Por favor, vamos, nadie piensa en recuperar esa zona, en recuperar esa zona hoy, ¿no? Y en todo caso, explíqueles a esa gente que ha perdido su casa, que se ha tenido que ir, que ha tenido que vivir décadas fuera de su casa, que eso se va a recuperar, ¿no? A lo mejor les entra. En fin. Bueno, si os parece, vamos. Y luego un elemento más, ¿no? La tecnología para gestionar los residuos. Yo creo que aquí hay un elemento importante. Es decir, estamos hablando de una tecnología que no funciona, que no está probada experimental, o sea, no está probada tecnológicamente, no hay nada que demuestre que eso pueda llegar a funcionar, que quizás sí, quizás no. Y esto, desde mi punto de vista, pues arroja, en fin, dudas, no, bueno, más que dudas, ¿no?, sobre quién impulsa esta fuente de energía, ¿no? ¿Usted enviaría a un astronauta a la Luna sin saber si se lo puede traer de vuelta? ¿No, verdad? Envías a un astronauta a la Luna y piensas que te lo vas a traer, sabes cómo te lo vas a traer. Pues esto es, pongo sobre la faz de la Tierra unas sustancias y ya veré cómo las gestiono. Por favor, esto no puede ser. Yo creo que estamos en el siglo XXI y esto no se puede permitir más. Paco, ¿no? Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de política energética y de bienestar social. Vamos a hablar, bueno, vamos a poner en práctica la energía nuclear y si ahora mismo es imprescindible o no lo es para tener luz en nuestras casas. Alfonso. Sí, en este sentido, vamos a ver, en esto estoy seguro que Paco va a estar de acuerdo conmigo. Imprescindible no es nada. Esto hay que ponerlo en términos de ingeniería, y en términos de ingeniería, cuando te preguntan si una cosa es posible o no, tienes que preguntar por cuánto. ¿Cuánto me das para que esto sea posible? Hablamos siempre de la economía. Pero creo que la economía no es el único, a pesar, bueno, incluyendo que estamos en un momento de crisis económica, y por supuesto eso puede pues condicionar la posibilidad o no de determinadas cuestiones, creo que no es en absoluto el primer argumento que hay que valorar, y en esto Paco va a estar de acuerdo conmigo. A mí casi me duele ver una persona que se diga ecologista diciendo que es posible cerrar ya las centrales nucleares. Eso es posible, sí, pero ¿a qué coste? Vamos a entender que si nosotros cerráramos ese 20% de energía nuclear que tenemos actualmente, tomando datos de 2010 y no ha cambiado mucho, hay que entender que una parte importante la tendría que asumir las tecnologías de combustión de combustibles, valga la redundancia, fósiles, lo cual supondría aproximadamente, bueno, estos son cálculos que he hecho un poco a mano, pero aproximadamente un aumento en las dos terceras partes de la generación de gases de efecto invernadero, por supuesto del conocidísimo CO2. Entonces, decir que a día de hoy se pueden cerrar, pum, apagar, le doy al botón y apago todas las centrales nucleares, sí, a costa no de no cumplir el protocolo de Kioto, que ya no lo cumplimos, sino de hacerle un daño al planeta, que esto no estamos hablando de cientos de miles de años, sino de un daño a perpetuidad y que ya es real, que es el cambio climático. Bueno, sí, en España la principal fuente de emisiones de CO2 es el tráfico, por encima de la generación de electricidad, por encima de la industria. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un enorme margen de reducción de emisiones. ¿Nosotros qué proponemos? Lo que proponemos es un paquete de medidas. Proponemos el cierre de las centrales nucleares de aquí a 2020, en un tiempo que nos dé tiempo para tomar medidas para reducir emisiones, pues desde luego reduciendo el tráfico rodado, apostando por el transporte público, pero también tomando medidas de gestión de la demanda en la electricidad, medidas de ahorro y eficiencia y medidas de desarrollo de renovables. Con todo esto sobre la mesa, en 2020 podemos cerrar sin ningún problema todas las centrales nucleares y todas las de carbón, y sin, por supuesto, sin que se produzca un aumento de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Incluso cumpliendo el protocolo de Kioto. Desde el punto de vista de suministro, de garantía de suministro, mañana se pueden cerrar todas las centrales nucleares sin ningún problema, pero efectivamente mañana tendríamos un aumento de emisiones. Por eso nos damos esos 10 años para tomar todas estas medidas que son, ya digo, perfectamente posibles. Muchas de ellas son económicamente rentables. Por ejemplo, ahora que la construcción está de capa caída, ¿por qué no dedicar los recursos del saber hacer que tenemos en este país a rehabilitación energética de viviendas? Eso daría un ahorro importantísimo, pues, de viviendas y edificios, ¿no? Un ahorro del orden del 30%. Hablando de hogares, en este estilo, se puede, como digo, cerrar las nucleares sin aumentar emisiones de gases de efecto invernadero ni otras emisiones contaminantes. De hecho, por ahí iba mi pregunta. Paco, ¿es posible un mix eléctrico sin contar con la energía nuclear para abastecer el consumo español? Sí, claro que sí. Nosotros ya hemos hecho una propuesta, un mix realista para 2020 basado básicamente en renovables y gas, sin nucleares y carbón. El aumento de renovables, aumento de ahorro y eficiencia e incluso disminución del consumo de gas sería suficiente para prescindir de estas fuentes de energía. Hay que tener en cuenta además que las renovables aparecen en el horizonte pues cada vez con más capacidad, con más potencia. Los precios de generación, por ejemplo, de la eólica, ya son prácticamente competitivos. Se está hablando ya de generadores de gran tamaño, ¿no?, de 5 o 6 megavatios, cuya la producción de electricidad de estos aerogeneradores ya es más barata que la del gas, por ejemplo. Entonces, con todo esto, digamos, en un horizonte razonable, estoy diciendo 8 años, es perfectamente posible, como digo, no hay ningún problema. Ay, sí, me gustaría añadir una cuestión, porque, bueno, has citado el tema de la estrategia, ¿no? El tema del suministro. Es importante considerar, se está inventando mucho lo que es el mix energético. Creo que todos tenemos claro que todos queremos un mix, que no es posible basarse únicamente en un sistema de generación de energía. Ojalá pudiéramos basarnos exclusivamente en las energías renovables, ¿no? Pero eso es absolutamente imposible, porque todos sabemos que de noche no hay sol y cuando no sopla el viento, los molinos no se mueven, los aerogeneradores. Entonces, en ese sentido, hasta que no esté desarrollada una tecnología de acumulación de energía, que desde mi punto de vista es todavía más lejana que la transmutación que comentábamos antes Paco y yo, sería imposible pensar en un mix formado únicamente por energías renovables. Con respecto al gas natural, que es sería la otra parte del mix que tendríamos, hay que tener una cosa en cuenta. Si tú propones un mix formado exclusivamente por renovables y por gas natural, tienes que tener clarísimo que vas a tener que tener potencia instalada de gas por el 100% de la demanda, porque si llega un momento en que tienes una punta de demanda y no tienes viento, no tienes sol porque hay nubes, únicamente te quedaría el gas como energía segura. Eso es una cosa que hay que considerar desde un punto de vista estratégico, que quiere decir, las ciudades no se pueden quedar sin alimentación. Entonces, contar solo con el gas pues sería peligroso en el sentido no ya del suministro, sino de la estabilidad de la tarifa. El gas es un tipo de energía que resulta que tiene asociado, quiero decir, dentro del coste de la generación, un 75% está asociado al combustible. Es decir, que si los caballeros propietarios del gas en el mundo deciden cerrar el grifo, como ya lamentablemente ha ocurrido en Europa, resulta que a lo mejor se multiplica por dos el precio, y esto supondría directamente multiplicar por dos el precio de la energía. Esto es algo que no pasa en la nuclear. En la nuclear, los datos del porcentaje que tiene el combustible están, si no me equivoco, en torno a un 12%, eso es. Es decir, del 75 al 12 hay una gran diferencia. Hay que considerar, además, que me parece un argumento que escuché hace poco y me parece muy, muy, muy válido. Y es que el resto de esta parte del coste, que no es el combustible, va a ir a la inversión, va a ir al mantenimiento de las plantas, y es un dinero que se va a quedar, por lo menos en el país. Quiero decir, tú gastas 100 euros en gas, 75 euros van fuera del país, y encima, si te lo suben, el precio se te duplica. Tú gastas 100 euros en nuclear, 88 se van a quedar en el país, solo 12 van a salir fuera, y ni siquiera sería necesario, porque aquí en España hay uranio y hay fábricas de combustible, y el resto se va a quedar reinvertido en el país. Uh-huh. Si se multiplicara por dos, y termino, sí, el precio del combustible, el precio de la energía total apenas lo notaría. Uh-huh. A mí me han surgido un montón de reflexiones. Perdona, ¿puedo decir algo a todo esto? Sí, y hago la reflexión, ¿no? Porque se sí, me ha quedado una. Primero, claro, hablar de renovables como un único sistema energético cuando hay una panoplia de fuentes de energía, pues desde luego yo creo que no es exacto, ¿no? Tenemos energía solar, energía eólica marina, tenemos energía solar térmica, tenemos biomasa, tenemos técnicas de almacenamiento, de torres de sales fundidas que son capaces de almacenar decenas, centenares de megavatios ya durante más de 10 horas. Se están desarrollando baterías capaces de almacenar energía. Y, por ejemplo, se está hablando ya de vehículos eléctricos. Podemos pensar en autobuses eléctricos que se cargan por la noche o que se cargan cuando hay cuando hay superávit de producción de energía, que pueden rodar, que pueden ceder su energía otra vez a la red. Es decir, hay un montón de tecnologías disponibles, una panoplia, un abanico de tecnologías que, desde luego, servirían para la garantía de suministro. No sin desarrollar, como la transmutación. En la misma cesta, ¿no? Como se dice. Sí. Y, finalmente, quiero decir también otra cosa, ¿no? Hoy por hoy, el 100% del uranio que se consume en España se importa, ¿eh? Hoy por hoy, España es absolutamente dependiente, y lo es desde el año 2000, del uranio. ¿Queda uranio en las minas? Bueno, lo cierto es que nadie nos ha dicho, ni UNESA, la Empresa Nacional de Uranio, ni Berkeley ni Mawson, las empresas extranjeras que han comprado los derechos de explotación de las minas españolas, nadie nos ha dicho cuánto tiene que valer el kilo del uranio para que sean rentables. En estos momentos, el kilo de uranio está a unas 104 dólares, está a 52 la libra. Todavía esas empresas no se han lanzado a explotar esas minas. Luego, probablemente esas minas estén tan agotadas que no volvamos a ver su explotación en España, ¿no? Y, finalmente, si las han comprado es porque, ¿no?, sí las van a... España tiene su propia tecnología de renovables. Tiene más de 100.000 puestos de trabajo creados en torno a la energía renovable. Exporta tecnología a países como China, Es uno de los principales productores, además de renovables, del mundo. Eso es lanzar la economía doméstica. Lo otro no. La tecnología nuclear es muy concentrada, está en manos de unas pocas empresas, generalmente multinacionales, con la excepción de ENSA, que es la única empresa española que produce y que exporta elementos, no solamente diseño, sino elementos nucleares, y estamos hablando, por tanto, de que estamos dando dinero a empresas extranjeras, ¿no? En lugar de apostar por una economía doméstica que encima, en muchos casos, es de pequeña escala en el caso de las renovables, ¿no? Hay alguna gran empresa, ciertamente, pero sobre todo está desarrollada por pequeñas y medianas empresas, que yo creo que es un tejido industrial más saludable y más democrático, voy a decirlo así. Sí, bueno, pues Paco, precisamente mi reflexión iba por ahí, ¿no? Que Alfonso, vamos, ambos coincidís en que no se puede prescindir de las renovables, y sin embargo tenemos una preciosa moratoria acechándonos. Comentaba Alfonso que el almacenamiento de la energía que producen las renovables, lógicamente, pues su almacenamiento está aún por desarrollar, ¿no? Depende aún de pues esa innovación tecnológica que siempre estamos implorando, que parece que tengamos una fe en la tecnología, vamos, incorruptible. Sin embargo, la gestión de residuos también está sujeta a esa innovación tecnológica que estamos esperando como agua de mayo que llegue. Entonces, si ambas energías, la nuclear y las renovables, están sujetas a esa innovación tecnológica, una para ver cómo se almacena esa energía y la otra para ver cómo se gestionan los recursos, desde mi reflexión y teniendo en cuenta los desastres nucleares que se han causado a raíz de también del desconocimiento de X factores de la energía nuclear, ¿no sería más inteligente invertir también en energías renovables y no proponer una moratoria como se ha hecho? Porque, vamos, en realidad se consume energía nuclear y se consume todo tipo de energías, y aquí Lourdes estará de acuerdo, ¿no?, para mantener el confort de nuestra vida. Yo creo que... Termino. No, pero... Para mantener nuestro confort de vida. Sin embargo, es cierto que ya que es para mantener el confort de vida de una toda una sociedad, ¿no sería más correcto preguntarnos a la sociedad qué tipo de energía? Bueno, ahí yo creo que vamos a hilar y va a salir el último tema ya, porque vamos a tener que ir cortando el debate. Por eso hacía esta reflexión. Claro. La decisión de la moratoria en las renovables, ¿es por el déficit de tarifas, sí o no? Porque hay 24.000 millones de euros que se deben a las eléctricas, que unos dicen que es producido por la energía renovable, por las primas que se les dan. Entonces, bueno, también hilándolo ahí un poco con la moratoria que se hace a las renovables, con la energía nuclear, ¿contribuiríamos a bajar y a disminuir ese déficit de tarifa? Bueno, pues si queréis empiezo yo. El problema del déficit de tarifa es que los precios se fijan en este país artificialmente, y que el mercado eléctrico funciona de tal manera que se está subastando la producción de energía y se está pagando toda la producción al coste de la más cara que entra, ¿no? Entonces, pero eso es el 50% solo, ¿no, Paco? Se está pagando toda la energía que entra, incluida la nuclear, incluida la hidráulica, que la hidráulica tiene prácticamente coste cero, ¿no? Se está pagando todo a tecnología de gas, ¿no? Entonces, mientras esto sea así, mientras esto funcione así, no se repercute sobre los ciudadanos los avances en el precio de cualquier fuente de energía, ¿no? Yo quiero llamar la atención de que es curioso que debamos a las eléctricas 24.000 millones de euros y que, sin embargo, las eléctricas tengan beneficios, ¿no? Es decir, si un ayuntamiento debe dinero a un proveedor, pues el proveedor tiene problemas. Pues aquí las eléctricas no tienen ningún problema, tienen muchos beneficios, y es por esto que acabo de decir, porque el precio se está construyendo artificialmente. Obviamente las renovables no son las responsables o las únicas, son solo una parte del déficit de tarifa. Si contamos todas las primas jamás otorgadas a las renovables, creo que no llegan a... sobrepasan un poco los 6.000 millones de euros, es decir, están muy por debajo de esos 24.000 millones famosos de euros que debemos a las eléctricas. Y esto se debe a un sistema de generación, de fijación de precios insensato, que se hizo por el PP en el año 97, que el PSOE no cambió en estos casi ocho años que ha estado en el poder, y que ahora resulta que lo tenemos que pagar todos. Durante mucho tiempo el precio de la electricidad se usó para controlar el IPC. Uno bajaba las tarifas de la electricidad, el IPC bajaba y además favorecía la producción industrial más barata, ¿no? Pero claro, esto al final lo tenemos que pagar todos, y es algo, como digo, absolutamente insensato. Entonces yo, el problema es muy difícil de resolver hoy, y creo que la propuesta del ministro, y es que las fuentes de energía como la hidráulica y la nuclear paguen una tasa, puesto que han estado recibiendo enormes cantidades de beneficios. Piénsese que el precio del kilovatio hora nuclear de una central amortizada como Garoña está a escasamente un céntimo de euro, y si le hemos estado pagando 6, 7 y hasta 8, 8 veces su valor. Luego han estado recibiendo enormes cantidades de beneficios. Creo que deberían rascarse los bolsillos y contribuir a enjugar ese déficit de tarifa, al que desde luego es absolutamente injusto, desmedido, echarle la culpa a las renovables. Y el cierre de las renovables, una moratoria de las renovables, se está debiendo exclusivamente a la presión de las centrales de gas, de las centrales productoras de gas, que son las principales competidoras de las renovables. Alfonso, para terminar ya. Sí. Bueno, hay muchos temas que se han citado aquí. Estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Paco. Sí que hay que tener en cuenta una cosa. Desde luego no se le puede echar del todo la culpa a las renovables con ese dato de los 6.000 sobre 24.000, que es únicamente un 25%. Lo que me parece una falacia absoluta es decir que las centrales nucleares tengan que pagar ahora, tengan que prácticamente hacer una quita a la griega de una cantidad que se les adeuda por una normativa que ellos no pidieron y que de hecho, si se les hubiera preguntado, no habrían estado de acuerdo con ella. Tu pregunta era, al principio, si la energía nuclear nos podría ayudar a eliminar esa deuda. Y la respuesta es que sí, porque la energía nuclear a día de hoy es competitiva. A día de hoy, como muy bien ha explicado Paco, cuesta a un céntimo de euro el kilovatio. Entonces, hemos contribuido subvencionándola fuertemente, como todas las tecnologías que han requerido un desarrollo tecnológico. Es decir, el problema, y ahí seguro que vamos a estar los dos de acuerdo, es que las primas que se han dado a las renovables se han dado de una manera absolutamente lamentable, llegando a darse casos de centrales solares que estaban produciendo energía de noche, ¿no? Sí, pero ya se han devuelto el dinero, esos fraudes se han castigado. Yo creo que ha sido insensata las primas por otros motivos, porque no han llevado a un desarrollo de la tecnología, que era su idea inicial, llevar a que la tecnología se desarrollara, y al final lo que ha llevado es a un aprovechamiento que desde luego de ello no tienen la culpa las renovables, sino las personas que se han aprovechado. En eso desde luego estamos de acuerdo. La solución, desde mi punto de vista, un mix energético que debería incluir la tecnología nuclear por tres razones básicas, y son las tres razones de la sostenibilidad. En primer lugar, es una energía competitiva. El mismo Paco ha dado el dato del coste del kilovatio nuclear. En segundo lugar, porque es una energía limpia, aunque desde luego esto es una cuestión discutible, pero hay que tener en cuenta que todos los residuos de las centrales nucleares están controlados, y no así los residuos de ninguna de las otras industrias, incluidas los residuos generados por industrias que den lugar a tecnologías de energía renovable, y por último por un motivo estratégico. No hay que olvidar que nosotros, por supuesto, tenemos uranio, aunque sea caro. Lo que no tenemos es gas, ni caro ni barato de extraer. Uranio tenemos. Y hay una última cuestión con respecto al reparto del uranio, que es que no está en poder de unos pocos países, digamos, de dudosa estabilidad política, sino que está repartido a lo largo de todo el mundo, lo cual, de una manera indirecta, repercute sobre la estabilidad del precio del uranio y la disponibilidad. Paco, ¿podrías hacer un resumen como el que acaba de hacer Alfonso de tres puntos básicos por los cuales no hay que invertir en nucleares, ya que Alfonso ha dicho estos tres puntos clave? Bueno, en primer lugar, rápidamente, los problemas ambientales que generan, de seguridad, de gestión de residuos, de impactos de la minería, son una serie de problemas de proliferación nuclear, que de eso no hemos hablado, ¿no?, de tecnologías de doble uso civil y militar. Son una serie de problemas técnicos que están sin resolver y que, por ejemplo, en el séptimo programa Marco se llevaron más de 5.000 millones de euros en investigación, frente a 1.000 millones que se invirtió en renovables y sistemas de almacenamiento, por cierto. Entonces, en lugar de empeñarnos en favorecer esta fuente de energía, pues lo sensato sería empeñarnos en ir abandonándola poco a poco, poniendo a punto pues otras fuentes de producción energética. Las renovables están avanzando rapidísimamente y en pocos años veremos una aportación muy importante. Y si queremos investigar en tecnología nuclear sofisticada, pues desde luego, en lugar de empeñarnos en la fisión, que ha demostrado ser muy problemática, pues apostemos por la fusión, que no tiene los pecados originales de la fisión y que en un horizonte similar al que dicen la industria nuclear, que tener reactores avanzados, un horizonte similar, pues podríamos tener reactores de fusión. Reactores avanzados están ya funcionando. En cualquier caso, coincido contigo en cuanto a la tecnología de fusión, porque yo mismo estoy en el Instituto de Fusión Nuclear y trabajo para que, con suerte, en el día de mañana la tengamos. Bueno, pues en eso no estamos de acuerdo. Pues bueno, pero habéis estado de acuerdo en otras muchas cosas, bueno, con ya, lo cual ya, nos alegramos que no somos insensatos. De este juego limpio. No sé si la energía nuclear será limpia o no, pero el juego limpio que habéis mantenido sí ha sido limpio. Lourdes y yo lo declaramos así. Así bueno, que, bueno, se nos han quedado un montón de temas en el tintero, sí, pero, la verdad. Pero, media hora es difícil, pero creo que Jóvenes Nucleares estará encantado de estar aquí cuando nos volváis a llamar. Pues muchísimas gracias a los dos, Paco Castejón, Alfonso Barbas. Muchas gracias por haber participado en este debate en Ágora Sol Radio. Muchas gracias a vosotros. Un placer, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Ríos de tinta. Lo que sí da miedo, escrito por Consume hasta morir. El 11 de septiembre de 2001, el mundo dejó de ser oficialmente seguro. Los conflictos bélicos y enfrentamientos armados, que según la UNESCO ocurrían por entonces en 35 países, solo eran el cotidiano diálogo político entre países considerados conflictivos y sus etnias o pueblos. Unos días después del atentado, Bush habló ante el Congreso de Estados Unidos de Red Global del Terror y de que la libertad misma estaba amenazada. Como resultado, ahora mismo hay miles de personas en cientos de aeropuertos quitándose los zapatos o tirando su botellita de agua antes de subirse a un avión. Es decir, aplacando con medidas tan visibles como ridículas la inmensa sensación de miedo heredada del 11 de septiembre. El accidente nuclear en Fukushima nos ha hecho recordar otra fuente casi tan abstracta de miedo. Un cuarto de siglo después de la tragedia de Chernóbil, la Organización Mundial de la Salud acaba de proponer la creación de una fundación para la investigación de los efectos del accidente sobre la salud. 25 años sin tener muy claras las repercusiones de la radiación nuclear sobre la salud humana. 25 años de construcción de un imaginario colectivo entre el terror de la bomba atómica y la inconsciencia del más famoso trabajador de una central nuclear, Homer Simpson. Este personaje suele aparecer jugando irresponsablemente con una barra de plutonio de la central nuclear de Springfield, donde trabaja como inspector de seguridad. Homer simboliza décadas de desconocimiento ante un peligro abstracto, icónicamente representado en unas barras verde efervescente. Probablemente muy dañinas, pero no sabemos muy bien cuánto ni cómo. Los muros de la central nuclear simbolizan el aislamiento ante un peligro que no se ve, no se huele y no se toca. Unas infraestructuras humanas que resultan inseguras ante lo conocido y controlado, y aún más ante lo que nos sobrepasa, ante los desastres naturales o peor, ante los desastres humanos. A la comunidad internacional no le gusta unir los conceptos central nuclear y conflicto bélico, a pesar de estar ligados por una idea tan básica como la seguridad. El miedo a la energía nuclear se aplaca con tecnooptimismo y curiosos protocolos de revisión de centrales, como si éstas pudieran prepararse también para resistir aquello que es incontrolable. Por ejemplo, los más de 400 reactores nucleares que hay en el mundo pueden ser un objetivo militar en caso de conflicto bélico o de un ataque terrorista bien planificado. ¿Qué protocolos de seguridad se establecen para guerras que todavía no sabemos cómo pueden ser y en qué escenarios se darán? Los dos planos discursivos, el de la inseguridad terrorista y el de la inseguridad nuclear, separados no dan tanto miedo. Tras el 11 de septiembre, el mundo es inseguro. Pero en un plano discursivo distinto del de la energía nuclear y su legado radioactivo, porque los intereses económicos que hay tras esta energía parecen ser el mejor remedio contra el miedo. Para aplacar el miedo al terrorismo se analizan una y otra vez los equipajes de los turistas. Y para aplacar el miedo a las centrales nucleares se vuelven a analizar ahora bajo normas de seguridad más estrictas. Decía un titular del País en 2009 que se está construyendo en Finlandia el primer almacén definitivo para residuos nucleares. ¿Definitivo? Michael Madsen se hace esta pregunta en su reciente documental Into Eternity. Los residuos alojados en el cementerio comenzarán a perder su toxicidad dentro de 100.000 años. Así que los responsables políticos entrevistados por Madsen ni siquiera están seguros de si es mejor señalizar el cementerio para alertar a las generaciones futuras o intentar que pase desapercibido del todo. ¿Definitivo? dejamos una peligrosa hipoteca radiactiva que ha sido imprescindible en la construcción de nuestra sociedad de sobreproducción y sobreconsumo, porque siempre hay alguien que cree posible gestionar un futuro de 100.000 años. Y eso sí da miedo. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y, sobre todo, de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agorasol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Bien, pues seguimos con energía nuclear, pero ahora para hablar sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Zorita en Guadalajara. La razón es que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos va a cumplir ya su segundo año de tutela de la planta atómica, puesto que está llevando a cabo su proceso de desmantelamiento. En 2006, hace ya 6 años, la central, bautizada como José Cabrera, aunque conocida como Zorita, se desenchufó de la red eléctrica. Ahora, todos los vecinos que viven allí y que se mantenían principalmente de la central recuerdan los inicios de la industria en España y el impacto socioeconómico que tuvo en la comarca. Escuchamos el reportaje. En el mes de marzo del año 1968, una cuadrilla de 1.000 obreros finalizó la construcción de la primera central nuclear de España en la localidad alcarreña de Almonacid de Zorita. Ahora, en los próximos días, se acometerá la limpieza interna del reactor como tercer paso en el desmantelamiento de la planta atómica. El objetivo es que para el año 2016 se borre todo rastro de que allí, frente al río Tajo, hubo un reactor nuclear durante 44 primaveras. Gabriel Ruiz del Olmo es trabajador de la nuclear y exalcalde de la localidad. Pues vino a inaugurarla el generalísimo, el caudillo, Francisco Franco, y a todos los niños que estábamos en el colegio nos bajaron allí a la central y nos dieron una bandera, y en la entrada, desde la carretera hasta que entras a la central, pues hicimos un paseillo, digamos, a los vehículos de la comitiva. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos de España acometerá en abril el trabajo más difícil y arriesgado, la extracción de todos los componentes internos del reactor, que debe hacerse bajo agua y con máquinas dirigidas por control remoto. Después, demolerá la infraestructura para dejar el terreno totalmente limpio. Desde el punto de vista mío como profesional, pues yo también cambio, porque yo, que soy de aquí, nazco aquí y me he criado aquí y estoy trabajando ahí en la central, pero la verdad es que a mí me ha aportado profesional y familiarmente pues todo hasta ahora, ¿no? José Luis Sanz, ya jubilado, es una de las 20 personas vivas que participaron en la construcción y arranque de la central desde el año 1965. Y aunque no vaya a quedar nada en el terreno, ni huella de la planta, él no puede olvidar cómo fueron los inicios. Pues lo recuerdo porque además yo estaba pendiente de que no se parase el ascensor de donde montó él a subir a la planta de la sala de control, al arranque. Que se simuló, el arranque se simuló, daba la impresión de que arrancó la central. Pero aunque el cierre de la central está siendo un problema para unos, para otros está siendo una solución. El ecologista Ladislao Martínez dijo hace poco en la manifestación contra el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad en Villar de Cañas, Cuenca, que la central nuclear de Zorita había sido un lastre para la zona. Va a haber un desarrollo económico de la zona que va a ser espectacular, que se visiten los pueblos, que se vea cuánta gente vive, que se vea Almonacid de Zorita, Albalate de Zorita, Zorita de los Canes, cuánta gente hay allí. Se decía que el desarrollo iba a traer a otras fuentes de energía, a otras industrias. ¿Cuántas industrias hay en la Alcarria? Ninguna. Todas estas son mentiras. Y efectivamente el problema viene ahora que, bueno, pues que después del año 2016, que está previsto que se termine el desmantelamiento, pues estamos trabajando en una serie de planes de desarrollo para intentar paliar el impacto socioeconómico que va a producir, lógicamente, y que ya se está produciendo. El reto es el futuro, pero al margen de toda polémica, la central nuclear de Almonacid de Zorita ha escrito las historias individuales de los vecinos de la villa durante las 44 primaveras del reactor, de 1968 a 2012. Almonacid de Zorita recibía una cantidad económica por los beneficios del impuesto de actividades económicas y ahora por almacenar el combustible gastado en seco, en unos enormes bidones de hormigón que están en la superficie, al aire libre. Aunque según los técnicos, esta explanada de material radiactivo se llama almacén temporal individualizado. Los municipios del entorno nuclear reciben 2,2 millones de euros por este almacén, pero ningún pueblo puede percibir más del 20%. Así, Almonacid recibe al año unos 440.000 euros y, por su parte, el desmantelamiento de José Cabrera tiene un gasto previsto de alrededor de 200 millones de euros. Entre millones, cifras y recuerdos, en uno de los bares del pueblo se dice y se comenta que ojalá Gas Natural, que es la dueña del silo nuclear, pudiera poner otra central porque España la necesita. Y además también dicen que, como dijo el exalcalde de la localidad, que los vecinos aún no conocen a nadie ni con cuatro cabezas ni con seis piernas. Bueno, esta es la información que les estamos dando hoy para intentar poner negro sobre blanco las ventajas y desventajas de la energía nuclear. Ustedes, queridos y queridas oyentes, deciden. Y ahí lanzamos una pregunta. ¿Es justificable el desarrollo de esta energía nuclear para mantener nuestro estilo de vida? Ahí lo dejamos. Bueno, pues hasta el martes que viene a las 7 de la tarde, como ya saben todos ustedes, a las 7 en la Soleada Verde en Agorasol Radio.